Existen diversos protocolos específicos de resguardo por la salud y es importante que operen adecuadamente, como es el caso de los filtros sanitarios con toma de temperatura que sanitizan y proporcionan gel antibacterial a los clientes, vigilando que se respete la sana distancia durante el acceso, estadía y salida del establecimiento, así como su aforo. Se trata de asumir hábitos saludables y una actitud de autocuidado de la salud, lavando nuestras manos con frecuencia o usando gel antibacterial con base de alcohol mínima del 70%, manteniendo la sana distancia y el uso del cubrebocas. Son medidas básicas del triángulo de la vida. Las medidas sanitarias aplicadas en una estrecha coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud permitieron garantizar una reactivación y un entorno seguro para trabajadores, proveedores, clientes o consumidores y todas las personas que interactúan o tienen relación en estos procesos.